burbujas voladoras. Bubu burbujas son muy hermosas. Hermosas burbujas, Jen. Con este aro pequeño hago burbujas pequeñas. Así. ¡Guau! Y unas burbujas medianas. Así. ¡Bien! Sí. Y unas burbujas muy grandes. Así. ¡Vaya! Bubu burbujas voladoras. Bubu burbujas son muy hermosas. Bubu burbujas voladoras. Bubu burbujas son muy hermosas. Me gusta tu máquina de burbujas. Es muy fácil. Es un pequeño aro de plástico y agua con detergente. ¿Quieres hacer burbujas también, Chini? Me gustaría, Jen, pero se ve muy difícil. Yo puedo ayudarte. Ahora sopla. Es muy difícil, no hice ninguna burbuja. Estuvo bien para hacer la primera vez, Chini. Pero dime, Jen, ¿cuándo podré hacer burbujas? No te preocupes, Chini, muy pronto podrás hacerlo. Por ahora puedes ayudarme. ¡Me encanta ayudar! ¡Ya sé! Tú soplas para hacer muchas hermosas burbujas y yo canto la canción de las burbujas. ¡Buena idea, Chini! Muy divertido que la palabra burbuja también suene como una burbuja. Ah, tienes mucha razón, Chini. Es una palabra redonda como una burbuja. ¿Burbuja? ¿Burbuja? ¿Burbuja? Sí, muchas burbujas grandes y hermosas. Oh, también me gusta reventarlas, Chini. Pop,